Sí, básicamente hoy lo que queríamos juntarnos era para hacer un repaso de cómo está la situación actual. Ustedes saben que estamos en la segunda ola, claramente, pero lo interesante es saber que esta ola está comenzando y lejos estamos del pico. Y si estamos lejos del pico solamente con 2.000 casos por día y ya tenemos en Rosario puntualmente un 93% de ocupación de camas. Repito, 93% de ocupación de camas. ¿Eso qué significa? Eso significa que ya las camas se van terminando. Es decir, cuando tenés alguien para internar, ha sido en este fin de semana lo que se llamaría casi un Tetris. Todos tuvieron atención, todos se internaron, pero la situación es muy grave, la situación es muy compleja. ¿Pero por qué? Y pensemos que les estoy diciendo, estamos hablando de un promedio de 2.000 y creemos que vamos a duplicar esto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando dupliquemos? Directamente no vamos a tener dónde. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, me pasó mucho este fin de semana de colaborar con familias en conseguir la ubicación, en internar a una persona, y que me decían que no conocían de esta situación. Entonces, quiero ser muy clara. Como digo siempre, no es llevar miedo, es que debemos cuidarnos. Estamos en la segunda ola. Debemos evitar la socialización, debemos evitar los lugares de contagio. Está haciendo los contagios muy rápidos, muy agresivos y sobre todo en personas jóvenes. ¿Tienen más permanencia, ministra? Claro, tienen más permanencia justamente porque es gente joven. Yo les voy a hablar, yo soy médica pero soy madre también. Y como madre sé que cuando un hijo, no solamente un adolescente, a ver, hablemos que tienen 30 años y dicen que se van a juntar y uno les explica que no es momento, bueno, como madre y médica les digo, hoy es preferible tener una discusión y explicarles que no es momento a estar mañana buscando una cama y verlos en un respirador. ¿Cuáles son los criterios de aquí en adelante? Digo, hay, por ejemplo, una situación de violencia, un baleado, un accidente grave de tránsito y un COVID. ¿Cuáles son los criterios a tomar? No, los criterios tienen que ver con la disponibilidad de camas, simple y sencillo. O sea, así como van llegando, se van internando. Pero quiero que entiendan que si no bajamos el nivel de contagios, no vamos a tener posibilidad de atender a todos. ¿Cuáles son los ámbitos donde se están dando mayoritariamente esos contagios? Y los contagios se están dando mayoritariamente, como siempre. Entendemos que es en los ámbitos privados. No sé si ustedes ven, no sé si han pasado por ciertas zonas. Hay ciertas zonas donde no se respetan los protocolos, donde están básicamente de gente más joven en general, muy junta. Ustedes si van generalmente a un restaurante, a un bar, donde va gente mayor, hay más diferencia de espacios. Pero digo, no es momento de juntarse a comer el asado, no es momento de pijamadas, es un momento de quedarnos en casa, no socializar, hacer las tareas justas que son de ir al trabajo y evitar todas las aglomeraciones. Esta curva de contagios hoy es muy difícil de parar y esto vamos a ser muy claros también, como le dije el otro día, empezó posterior al fin de Semana Santa, o sea, vino de la mano de las personas que fueron a buscar el virus a otras provincias que ya están en una situación muy compleja. Ministra, ¿qué dice que hacen falta restricciones como la de Lamba? Para que haya alguna restricción. ¿A qué nivel de ocupación deben llegar las camas para que haya restricciones en la ciudad? La verdad que las restricciones se pueden tomar, probablemente se verá la situación. Yo digo que la primera restricción es en nosotros, porque si se pone cualquier tipo de restricción y no se entiende... Claro, sí, eso es lo que estábamos viendo. ¿Cuándo dice, bueno, hasta acá llegamos? Y bueno, hoy vamos a hacer algunas reuniones y vamos a... ¿Van a recomendar desde Salud el cierre? Veremos, seguramente, si vos me preguntás a mí, yo soy médica, yo te voy a decir las máximas, o sea, hay que ver un paneo total. Yo lo que insisto es porque lo que noté este fin de semana, lo que a mí me preocupó es que la gente me decía que no sabía esto. Entonces digo... Estamos comunicando, estamos contando, la situación es compleja, estamos en un promedio de 2.000, más de 2.000, pero van a ser muchos más. Y si estamos con una gran ocupación de camas, que es el número que más preocupa, obviamente, estamos haciendo una expansión. Hoy el privado mismo, desde el privado están expandiendo camas de terapia. Ministra, cuando se habla del porcentaje de ocupación de camas tan alto, genera mucha angustia a la población, estamos cerca del 100. Sí. ¿Qué alternativas hay una vez que se llega al 100? ¿No sería la primera vez? En la etapa pre-pandemia también se ha llegado al 100. Sí. No se habló tanto. Pero en este caso, ¿qué alternativas puede haber para salir de ese 100% o de alguna manera manejar la situación? Sí, las alternativas, hoy yo te digo, justo estamos a 14 días de donde notamos como equipo el gran aumento de casos que fue claramente posterior a ese fin de semana largo con mucho viaje y mucha gente que ese lunes vino a las consultas y tuvimos más de un 60% de esas consultas con positivos. O sea, y de ahí fue todo un reguero de pólvora. ¿Más del 60% de positividad? En ese momento, hoy estamos en un 40-45. Doctora, usted recién decía, la evaluación hoy se van a juntar, se van a reunir, ¿con quién? ¿Qué van a evaluar? bueno, yo estoy hoy, desde temprano estamos viendo, lo primero que queríamos, porque lo que yo palpé este fin de semana en la población es que no están enterados o no han escuchado o les cuesta entender que la situación es acuciante. Lo que está ocurriendo en AMBA, lo que está ocurriendo en CABA, está muy cerca de acá. Cualquiera que ingrese a una terapia intensiva seguramente va a entender lo que pasa. Alguno, si ha tenido que internar a alguien en estos días, habrá visto de qué estamos hablando. Todos se pudieron internar. Tu pregunta es, ¿cuáles son las alternativas cuando no haya más camas? No tenés tantas alternativas. O sea, estamos expandiendo camas de terapia, estamos expandiendo camas de sala general, pero ya no tenés recurso humano. ¿Ha hablado con el gobernador? Es una posibilidad. Por supuesto que uno va teniendo todo para que alguien pueda tener algún tipo de atención. Pero lo que más necesitamos es que sea en un ambiente hospitalario, que es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Ustedes que están atendiendo a la gente en los pasillos? ¿Cómo? Digamos, ¿ya hay camas ustedes no. Atendiendo en los pasillos en los hospitales? No hemos visto eso. ¿Se conversan derivaciones a otras provincias? Bueno. No tienen lugar las otras provincias. Ah, o sea que tampoco. No es una posibilidad. El gobernador ratificó el decreto del 8 de abril. Hay un nuevo decreto del pasado 15 de abril del gobierno nacional. ¿Usted cuál cree que es el más correcto? ¿El de hace 15 días? No sé cuál es el del 15 de abril que dice. El del 15 de abril es el último. Ah, el último. En clases, en AMBA y demás. Las nuevas restricciones. No, eso nosotros estamos. El gobernador ratificó el anterior, el del 8. Claro, no se adhirió al último. Pero ahora, bueno, ante esta nueva situación iremos viendo. Lo que estamos pidiendo, y es una orden del gobernador, es llevar la noticia clara a la gente. Porque lo primero es estar informados, estar educados, es saber qué está pasando. ¿Qué está pasando? Hay muchos contagios, son muy graves, está en personas muy jóvenes y hoy tenemos las camas en un nivel de ocupación altísimo, especialmente las de terapia, pero también las camas de sala general. Entonces, uno sigue expandiendo. Seguimos solicitando al sistema de salud, que ya está totalmente agotado, y que nos mire y nos dice, por favor, hablen con la gente, porque llegan acá y estuvieron en una juntada, estuvieron en un asado, vienen de viaje y ya el personal de salud está al límite. ¿Cuál es la reunión de esta noche? ¿El privado es el 93% de camas ocupadas? El 93% es del privado. Este fin de semana también. ¿El sistema educativo? 93, 94. ¿Ministra mucho relajo por parte del ciudadano el por hoy? A ver, uno sale a la calle, digo, la gran preocupación mía es que hablando con la gente no tenían claro esta situación. Entonces, quiero ser clara, sin llevar miedo, decir, la situación es muy compleja. Debemos cuidarnos muchísimo, usar esto como corresponde y no socializar. No es momento de reuniones, es momento de cuidados. A los padres son responsables de las conductas de sus hijos. No permitan en este momento estas reuniones porque va a ser mucho más duro. Es preferible que un berrinche, un grito por una reunión y no tener que estar buscando una cama. Con respecto al sistema educativo, ¿qué porcentaje, qué índice? Vos sabés que no tenemos un porcentaje preocupante. Ahí va el tema. Dentro del colegio, es decir, no aumentaron los casos dentro de la escuela. Lo que sí nos preocupa es el entorno. Es la puerta, es el afuera, es el transporte, porque tenés que tener una franja donde solo se muevan ellos en el transporte público, y estamos viendo que se está pegando también con movimientos de los que van a los comercios. Entonces, preocupa eso, y que después lo que viene posterior a la escuela, reuniones que vienen posteriores. Dentro de la escuela, la verdad que hay que decir que los chicos son los que más aprendieron aquí. He entrado, he visto cómo me han llamado la atención, cómo se pasan el alcohol en gel en las manitos, con una educación, con un conocimiento que la verdad que nos tendría que dar vergüenza a todos nosotros, porque los chicos lo tienen claro. ¿Puede haber cambios de horario, teniendo en cuenta esto que usted dice, en las escuelas? ¿Puede haber cambios de horarios en las escuelas? Y hay que ver, digo, por eso te digo, hoy no está el foco en la presencialidad, está en muchas otras cosas, pero si no cambiamos todos urgente, y bueno, tendremos que ir a caminar hacia restricciones, porque no podemos permitir esto, que haya una saturación, que no tengamos camas. Estamos yendo a eso. Quiero ser muy clara, no es para asustar a nadie, quiero que todos tomen conciencia, que se queden en sus casas estos días, no es momento de movilizaciones. Respecto a la vacunación va bien, pero bueno, son dos vías separadas. Hoy están llegando vacunas, vamos a estar trabajando en la franja de 60 a 70 años. Quizás, no lo sé, tenga que ver eso con que no tengamos grandes internaciones en mayores de 70. Claro. En estos momentos. ¿Cuántas vacunas están llegando hoy? Hay algo así como más de 60.000, no tengo justo el número. ¿Se va a poner la segunda dosis o se sigue con la estrategia? No, se sigue con la estrategia de primeras dosis. Salvo Sputnik 2, si llegan, sí, porque es 2, esa no puedes poner primera. ¿En los geriátricos no se va a completar el esquema? Se va a completar el esquema, pero estamos esperando el ordenamiento de esto, porque vos sabés que se dijo, en los geriátricos usamos AstraZeneca y se puede utilizar hasta 90 días. Ajá. O sea, hasta 90 días. ¿Tiempos para la segunda dosis? Porque, bueno, algunos son un mes, 90 días. Si tenemos las vacunas, llegamos perfectamente. No, están los geriátricos. ¿Se pasa de los de la antigripal? La antigripal tiene que tener 14 días de diferencia. La gente esperando a ver si se vacuna o sí o no para la antigripal. No, pero eso la segunda dosis. Les hemos ido avisando que tienen que pensar que a los 90 días van a tener la segunda dosis, o sea que pueden ir colocándose la antigripal. A aquellos que hay algún remanente que se va a colocar ahora una segunda, les hemos avisado. Con relación a la vacuna de Oxford y algunos casos de trombosis que se han dado en otras partes del mundo, hay gente que tiene temor de vacunarse acá en Argentina. ¿Qué tiene para decir? No hemos visto nosotros, creo que es uno cada 400.000 casos, es muy bajo y probablemente tenga que ver con lo mismo que ocurre en ese grupo etario. De cualquier manera se desaconsejó en menores de 30 hasta que haya mayores estudios, pero no hemos tenido problemas acá. Usted decía de camas ocupadas, ¿qué porcentaje está ocupando hoy justamente la cama COVID? Y es mitad y mitad más o menos, porque hoy tenés todo abierto. Entonces tenés accidentología, tenés patología retenida, tenés diabetes, están suspendidas la provincia. Fuimos de los primeros, mucho antes que nacieron, el 1 de abril suspendimos las cirugías. No hay cirugías programadas, salvo urgencias. Pero vos pensabas hoy que si tenías 100 camas que estaban a disposición, 93 están ocupadas, y esas 7 se ocupan en una hora. ¿Y cómo está el sector privado? Igual o más complejo todavía. ¿Qué sector... va a pasar con los porcentajes vacunados hay en...? No, programadas no hay en estos momentos. Nada. No, en estos momentos no hay. Solamente urgencias, ingresás con una apendicitis o una cirugía oncológica que requiera... para su pronóstico la cirugía. No hay cirugías programadas porque no hay camas para contener la demanda. Que además, este año, a diferencia de la primera ola, no solo tenemos lo COVID, sino la alta demanda. Es decir, las bronquiolitis que no tuvimos las vamos a tener. Entonces, el año pasado estaba la gente adentro, hoy estamos todos afuera. Por eso insistimos en el cuidado. Las restricciones van a venir de la mano de que la ciudadanía no esté entendiendo lo que pasa. Mi preocupación y este momento de charla fue porque con las personas que estuve hablando me dijeron que desconocían esta situación. Entonces, seamos muy claros. La decisión fuera sola suya, ¿qué le dice mañana con respecto a las escuelas y con respecto a los barrios de Pichincha como docente? Nunca tomo decisiones sola. Lo que pido a los presidentes comunales, a los intendentes, que controlen, que cuiden, porque es la única manera de poder sostener algo de las habilitaciones que tenemos. Por otro lado, les aclaro, en la provincia hay muchos lugares donde ya las comunas o intendencias han generado restricciones extras. Hay muchos lugares, es decir, no está toda la provincia igual. Hay muchos lugares con restricciones, o sea, lo que estamos viendo es en la megalópolis, como es Rosario, en una situación muy compleja, en Santa Fe, en Rafaela. ¿Qué nota? Entonces, ¿que falta de controles? ¿Mucha relajación? Todo. ¿Gente que quiere salir? Este fin de semana... Todo. Por Pellegrini se ven más mesas, por ejemplo, en algunos bares. Exactamente, eso no puede ocurrir. Estamos hablando que solamente era un 30% del aforo. Entonces, si no cumplimos, si no controlamos... Pero si no cumplimos nosotros, si vos vas a un bar porque decidiste ir y ves que está lleno, no entres. No entres, te cuidás vos y cuidás a tu familia. No quiero a nadie que esté buscando una cama para su hijo y no la encuentre. Entonces, no es alarmista, es contar la realidad. Entonces... extrememos las medidas porque si no, bueno, va a haber que tomar otro tipo de medidas. ¿El intendente de la ciudad que tome alguna decisión con respecto a esto, ministra? Yo sé que habla con el gobernador, o sea que ellos tienen conversación directa. Lo que quedamos hoy en que yo comentara un poco qué es la situación que estamos viviendo hoy en el orden de la saturación de camas, de tanto del sistema público como del sistema privado. Nosotros articulamos muy bien ambos sistemas, de hecho han ido de uno hacia el otro. El privado también ha tenido que derivar al público durante el fin de semana. Pero estamos notando que la situación tiende a agravarse porque van a aumentar los casos por otra parte. Entonces, máxima alerta en la ciudadanía y bueno, y si no tenemos que ir tomando medidas seguramente. En relación al índice de letalidad del virus, teniendo en cuenta que ya hay un porcentaje de la población que se ha vacunado, ¿cambió en algo? No, se sostiene. Eso no cambia. Eso lo vamos a ver al final de la historia. Solo lo vimos al final de la primera ola, que fue bueno, pero tuvo que ver con que todo el mundo se atendió en tiempo y en forma. Hoy estamos viendo otra realidad, que es la que se vio en el mundo. Una, una ola más agresiva, más dura, quizás más corta, pero más dura y con gente mucho más joven. Eso es lo preocupante. Por eso es llevar conciencia, esto existe, viste que hay gente que todavía dice, no está pasando, esto existe, y de hecho la gran preocupación nuestra es tener un lugar donde poder atenderlos.